tal y como les anunciamos, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con la actualidad que se genera, por ejemplo, a través del Museo de la Piel, en el Convento de Capuchinos, con diferentes iniciativas. Vamos a repasar las exposiciones que pueden verse estos días, pero sobre todo queríamos echar un vistazo a cómo han marchado las visitas durante este verano en unas instalaciones que, desde luego, se han consolidado como un referente en cuanto a visitas turísticas en nuestra localidad relacionadas con el sector de la piel. Así que de todo ello vamos a hablar, ya decimos, en los próximos instantes. Ya nos escucha desde allí, desde el Museo de la Piel, Maribel Lobato, bienvenida, buenos días. Buenos días, bienvenido a vosotros también. Como decimos, la verdad es que el museo lleva un tiempo ya como referente turístico en nuestra localidad. El año pasado hablamos de casi 15.000 visitas durante todo el 2016. Y Maribel, ¿cómo marchan las cosas por el momento? ¿Qué tal ha ido el verano? Pues el verano ha sido un poco irregular, porque el verano ha sido muy caluroso y hemos tenido, bueno, se han bajado muchísima gente de las que venía, se ha bajado diciendo que, bueno, que por la calor existente en el lugar de toda Andalucía y de España, pues que no podrían venir porque eran excursiones grandes y la gente ha tenido ese poco de dificultad, pero bueno, no hemos bajado de los 1.000 visitantes al mes. Quiere decir que no es mala cifra. Y bueno, y también pues eso, que el calor nos ha dado un poquito de tregua, pero la gente ha seguido visitándonos y por supuesto a partir de agosto pues está otra vez viniendo una cantidad de gente tremenda, alrededor de dos, tres excursiones todos los días. Quiere decir que la gente sigue animada, el tiempo pues está más fresquito y la gente lo agradece. Y tenemos un mes de septiembre muy, muy acumulado de gente y también el mes de octubre. Por lo pronto tenemos todo muy, muy, muy cogido. De hecho, estamos hablando durante estos minutos antes de que llegue una excursión, una visita que está programada para los próximos minutos. Quiero decir que esto es lo habitual cada día y bueno, eso refleja un poco el movimiento que existe, ¿no?, en el museo. Pues sí, hay un movimiento bastante interesante y no solamente los grupos que vienen, que son de 50, 50 y tantas personas, 60 incluso, pero también las personas individualmente que vienen, parejas, matrimonios, familias. Este verano se ha destacado más por familias también, ¿eh? Familias que venían con sus hijos y que venían a, además de ver el museo, pues a hacer el taller del preciso. La verdad es que esa cifra que nos dabas, más de 1.000 personas cada mes, no está nada mal, teniendo en cuenta que se trata del verano, ¿no? De esa época en la que se suele preferir más playas, piscinas, más con el calor que ha hecho, y a pesar de todo, ¿no? No ha parado esa continuidad de turistas ir pasando por allí, por el museo, ¿no? Efectivamente, vienen ya con el objetivo de ver el museo, porque tengo que recordar que en el TripAdvisor, que es un portal donde ponen todas las cosas a ver en todos los lugares, pues nos tienen puesto como lo primero a ver según los comentarios de las personas que han pasado por aquí. Quiere decir que estamos de enhorabuena, puesto que la gente tiene buenas referencias y cuando se pone a escribir, pues dice lo bien que lo ha pasado y cómo nos hemos portado con ellos, ¿no? Entonces, pues eso hace que la gente pues quiera verlo y quiera visitarnos. Y entonces pues tenemos eso, el apoyo también de las personas que pasan por aquí, que siempre comentan, y bueno, es un acicate más para que la gente pues le den ganas de, ya que están en Ubrique o que pasan por la zona, venir a Ubrique a ver el museo. Supongo que esto lo comprobáis bastante, ¿no?, en la conversación con las personas que van llegando. Imagino que le preguntáis un poco cómo han conocido o cómo tenían noticia del Museo de la Piel, por qué llegan, ¿no? Efectivamente. Y en muchos casos será a través de las redes sociales, de internet y demás, ¿no? Sí, pues la verdad es que se le pregunta a mucha gente y otra gente lo dicen ya del tirón. Dicen, hemos venido porque nos han dicho que esto es lo más bonito a visitar en la zona. Lo número uno, ¿eh? Pues muy bien, pues a ver si se lleva usted el concepto del que viene buscando, y la gente se va contentísima, nos da la enhorabuena y siguen escribiendo. El TripAdvisor, como he dicho antes, nos ha dado ya dos círculos de excelencia, ¿eh? Y eso es importante porque eso lo valora mucho la gente que viaja, porque tienen ese portal donde pueden ver en primera persona todo lo que se ve en esta zona que van a visitar. Y entonces eso es bastante importante porque nos tienen como los número uno, ¿no? Y eso es por las opiniones que han dado los que han estado. Quiere decir que el boca a boca aquí funciona. Pues la promoción sin duda turística a través de internet y de portales como el que nos comentabas, la verdad es que es importantísima. Y bueno, pues está haciendo, además del boca a boca y de la consolidación también de grupos, porque otras veces también nos lo has comentado, ¿no? Que hay grupos concertados, incluso que llegan de otros países, que ya lo tienen como una visita habitual, ¿no? En determinada fecha. Sí. Mira, vienen, por ejemplo, portugueses, que llevan ya 2 o 3 años viniendo, y todos los meses tenemos una excursión de portugueses. Son muy especiales los portugueses, son como hermanos nuestros, ¿no? Y les encanta. Hay una agencia que ya lo tiene puesto en su catálogo como algo muy especial de ver, ¿eh? Y después también, pues, excursiones que vienen también de Noruega, que vienen muchos artesanos buscando esas puntadas milimétricas que hacían nuestra gente, porque realmente nos han hecho muchas entrevistas para el extranjero, y todo esto ha salido fuera. Y entonces, cuando se cuenta que en Ubrique se hacían unas costuras las mujeres en las puertas de su casa con el boje y el tirapié o con las tablillas, cuando se cuenta que esas puntadas llegaban a tener en un centímetro de puntada hasta 11 puntadas, eso la gente que lo ha escuchado quiere verlo y quiere saber cómo es esto. Y ya llegan algunos guías preguntándome: señora, los señores van a poder ver las puntadas estas que se comentan, que no se han hecho nada más que en Ubrique. Digo, sí, claro que las pueden ver. Algunos traen hasta lupas para poderlas ver. Traen sus lupas y todo. Y son artesanos, sobre todo noruegos. ¿Eh? Y cuando ven esas puntadas que se les explica y lo ven. Además, tenemos documentación de fotografías cómo se ponían las mujeres a trabajar en las puertas de su casa. Y entonces todo esto le llena de satisfacción, y sobre todo esas puntadas milimétricas, que son algo que no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. Y esa excelencia en el buen hacer de nuestra gente hace que atraiga mucha gente, que atraiga a la gente curiosa y a gente que se mueve en ese sector. Sin duda la mejor publicidad, promoción que se puede dar de nuestro pueblo, relacionada con el sector de la piel, y que bueno, pues realiza el Museo de la Piel, sin duda. Viendo los registros, por tanto, que nos comentas durante el verano algo más de 1.000 visitas, haciendo unas cuentas muy rápidas, esto quiere decir que durante otros meses se superan esas cifras. Además, pues este año, si vamos por el mismo camino, las cifras van a estar igual o van a superar incluso esas 15.000 visitas del 2016, ¿no? Posiblemente sí. Ya te digo, el verano ha sido un poco fastidioso en el sentido del calor, que mucha gente que venían pues decían: oye, que no vamos, que lo sentimos mucho, que no podemos ir porque tenemos un montón de gente y se nos va a asfixiar. Una cosa importante es que pudieran llegar a la puerta, que eso no lo han pedido mucho. ¿Pero no habría manera de llegar a la puerta del museo con el autobús? Pues mire usted, hasta ahora mismo no, porque hay unas dificultades bastante grandes de para que pase un autobús. Entonces, sobre todo ahí en la zona del Benafelí, cuando son autobuses pequeñitos o microbuses, pero cuando es un autobús grande, imposible de que llegue a la puerta. Y eso no lo han pedido este verano muchísima gente. Y al ver que no podían, pues entonces dejaban de venir, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, se lo diremos a nuestros políticos que están por la labor, y que ellos vayan tomando medidas, porque la verdad es que si tuviéramos el autobús en la misma puerta, pues seguramente también sería algo importante para cierto sector del turismo. La verdad es que facilitaría bastante, y como tú comentas, quizá el punto más complicado sea el del Benafélix, pero bueno... Sí, el puente más que nada es lo complicado. Si se limita allí el aparcamiento, por lo menos ese circuito para que pasen los autobuses y después ya bajen por el instituto y demás, seguramente fuera posible. Eso. Después pueden ir andando por el instituto para abajo y cogerlo donde paran normalmente, pero que bajaran aquí sería un punto importantísimo para que el flujo de turismo fuera más, bueno, le diéramos un servicio más correcto, ¿no? Bueno, pues ideas, además, propuestas también sobre cómo no ofrecer más cercanía del Museo de la Piel a los turistas, que siguen visitando esas instalaciones y, como nos decía, sobre todo ahora, a partir de este mes, el mes de septiembre, por las propias fiestas también atraen un buen número de personas. Y bueno, pues durante esto, lo que queda de año, son meses también de muchísima afluencia normalmente a la comarca de la sierra en general. Se supone que también a Ubrique, con los puentes que llegarán en noviembre, claro, en diciembre, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos ya la agenda muy muy cogidita hasta noviembre, ¿eh? Sí. Diciembre es un mes un poquito más de familieo y más de recogimiento, y ya diciembre empieza a descender. Enero también y febrero ya empieza a subir. Y de febrero ya hasta mayo, junio, julio es estupendo también, ¿eh? ¿No? Así que hay bastante afluencia de gente y cada día más, y las agencias que apuestan por nosotros pues cada vez traen más excursiones. Ahora además entramos en la época de grupos concertados de jubilados y demás, ¿no? Efectivamente, mucha gente jubilado que vienen a visitar esta zona, y más que nada son ahora jubilados. En el verano, ya he dicho, son familiares los que vienen, matrimonios con hijos, y así son por etapas. Son después personas que vienen muchos a hacer senderismo, también se pasan por aquí, vienen de otros lugares a hacer senderismo por nuestra sierra, y también nos piden de hacer una visita al museo. En fin, hay un público bastante homogéneo, ¿eh? Y como comentabas, ¿no? La verdad es que si hay alguien que se interese por el sector de la piel, ya sabe que hay al menos dos citas obligadas en Ubrique: el Museo de la Piel y la Fundación Centro Tecnológico MOVEX, también, como sería un poco el presente y futuro, ¿no?, del sector. Y toda la historia, pues, allí en el museo. Así que se ha convertido ya en referente, sin duda, del sector marroquinero. Pues sí, y además vienen todos los diseñadores que vienen, lo mismo a MOVEX, que vienen a fábricas individuales, pues casi todos, no por decir, por no decirte todos, pasan por aquí. Todos, porque ya nos tienen como un punto de referencia del ayer y del hoy, de la piel en Ubrique. Y entonces no conocer el museo queda como un poquito escaso, esa visita a Ubrique. Y entonces ellos lo saben muy bien, y además lo comentan con otros diseñadores, y es un punto importante para que pasen por aquí todos ellos. Te has referido, Maribel, anteriormente a visitas, por ejemplo, de extranjeros, de turistas de otros países, pero también hay una continua llegada de visitas nacionales de nuestro entorno, ¿verdad? Sí, visitas nacionales siempre son las más afluentes. Después, por ejemplo, siempre vamos subiendo un poco con los extranjeros. Desde empezamos con 20 y tanto, 30 y tanto, vamos por 100 y pico de extranjeros cada mes. Que eso, hombre, también es importante, ¿no?, que nos conozcan fuera de España, y que también, por ejemplo, todos los chicos que vienen de intercambio, todos ellos pasan por aquí, y todos ellos hacen su taller del preciso. Es algo muy emocionante que ellos hagan su propio preciso y se lo lleven. Eso fue un acierto tremendo, porque eso nos está dando pues una facilidad muy grande para que la gente quiera venir aquí a hacer ese taller. Y además, me lo han comentado, ¿no?, muchas personas, incluso ubriqueños, que se han pasado por allí, por el museo, y también han realizado ese preciso, y algo que se llevan en el recuerdo, algo muy simbólico, y una de las cosas más destacadas, ¿no?, de la visita. Pues la verdad es que sí, porque el preciso es algo que se ha rescatado de la antigüedad, de finales del 1700, se le cuenta la historia, por supuesto, y después es un atractivo más que tú puedas llevar esa pieza, ¿no? Y bueno, una pieza que es de una piel natural, que conforme tú la vas usando, pues la vas poniendo del color que tú le vas dando. Quiere decir que el color de la piel va tomando un color que es el que tú le vas dando con el uso. Y es muy bonito. Tenemos aquí los tres: el primero, el primer color, el uno que ya está medio usado, y el que tenemos usado hace 2 o 3 años. Lo tenemos aquí puesto en la misma entrada de la recepción, para que la gente pueda ver el proceso que tiene el preciso, ¿no?, cuando uno se lo lleva y lo tiene usándolo. Ese taller que también es muy destacado, por ejemplo, cuando os visitan, que ya también es algo muy habitual, ¿no?, centros educativos, asociaciones, colectivos y demás, ¿verdad? Sí, es algo

Bueno, pues en vuestro blog, por ejemplo, seguís ofreciendo lo que son las donaciones que siguen recibiéndose por parte de muchos ubriqueños, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Quiero hacer un llamamiento a todas esas personas que por H o por B tienen una fábrica antigua, tienen un boliche y que lo van a quitar porque se han jubilado, porque sus padres ya no están, que se acuerden de nosotros, porque aquí todo lo que traen le damos una utilidad. Y además tenemos aquí los recuerdos de las personas y los nombres. Tenemos un archivo de las personas que entregan cosas con su número de entrega y también con el nombre de esa persona que lo ha entregado. Quiere decir que esto es una cosa viva, una cosa que está puesta al día todos los momentos. Y además también quiero ver que veáis que estas patacabras jubiladas están teniendo un éxito tremendo, porque todas las personas que llegan al museo lo primero que hacen es mirar para arriba y decir: ¿qué es esto? Entonces el pie para que nosotros le expliquemos qué son las patacabras. Y aquí tenemos una instalación bastante interesante y un panel hecho en piel, curiosamente, con todos los nombres de las personas que van dando su patacabra. Y entonces todas esas cosas las llena la gente de ilusión. Y cuando le decimos que no hay dos patacabras iguales, porque es verdad, miran y dicen: es cierto, no hay dos patacabras iguales. Ahí se ve la individualidad que tenemos a la hora de trabajar los petaqueros, que tienen su propia patacabra y que cada uno la utiliza según su fuerza, según su mano y según su trabajo. Y entonces terminan todas las patacabras siendo desiguales. Y eso es algo muy especial que estamos poniendo aquí en valor todos los días. La verdad es que una gran iniciativa que ha ido cogiendo forma, que ha ido contando cada vez con más patacabras. Maribel, no sé cuántas tenéis ahora mismo. Mira, ahora mismo tenemos 154 patacabras. 154, sí. Y la verdad es que, cada vez es algo más llamativo para los visitantes esa cantidad. Hombre, las tenemos suspendidas del techo y cuando hay un poquito de aire se mueven. Bueno, que tienen vida porque además han vivido muchos años en esas manos de nuestros trabajadores y trabajadoras y entonces siguen teniendo vida aquí. Así que todos los que tengan patacabras por ahí de sus padres, de su abuelo, de quien sea, que nos la traigan, porque aquí de verdad le estamos dando vida a todo esto. Y no la tengan ahí guardada, que a donde tienen que estar es aquí, que es donde están vivas y todos los días las aprecian la gente. Pues la verdad es que sí, ya decimos, una gran iniciativa porque sorprende al visitante, los adentra lo que es la patacabra como elemento emblemático, ¿no?, del sector de la piel. Y además hacen que esas patacabras que han tenido tanta vida, que han supuesto tanto, pues también sean recordadas en la persona de cada uno de esos petaqueros, petaqueras que dieron su estuvieron bueno toda su vida trabajando en el sector. Toda su vida, claro. Pues nos quedamos con ese llamamiento a que sigan entregándose más patacabras, donándose. No es lo único, porque también veía por aquí maquinaria, o sea que no faltan artículos de piel, etcétera, ¿no? Efectivamente, mira, ahora nos han traído unas maquinarias de una fábrica que han desmontado porque ya no vivía su dueño y entonces los hijos pues han tenido la amabilidad de avisarnos y nos han traído dos máquinas muy interesantes, además de muchas piezas y además un maletín que seguramente lo veréis en breve en la pieza del mes. Es un maletín que llevó este hombre cuando fue de viaje a todos los sitios de España y del mundo. Y este maletín era el que llevaba él con su documentación y con sus cosas. Entonces va a estar en breve, lo veréis como pieza del mes. Porque todos los meses ponemos una pieza del mes y hacemos un recordatorio por la vida de esa pieza y quién la donó y quién la tuvo y cómo se usó y en fin, de la piel que está hecho y todo lo demás. Esto es una cosa viva y una cosa que tiene que estar viva. Quiere decir que mientras más cosas tengamos y más nos ofrezcan la gente, pues más vamos a decir y más vamos a poner. Así que no olvide la gente que esto ya está hecho, ¿no? Que esto es una cosa en pleno desarrollo y que aquí le estamos dando vida a todo lo que nos traen y nos da vida también a la instalación, ¿no? Así que, de verdad, todo lo que tengáis por ahí, que a lo mejor ya no sabéis lo que vais a hacer con ello, el buen sitio donde tiene que estar es en el Museo de la Piel de Ubrique. Así que este llamamiento va para todos y que sepáis que este es el lugar de todos los ubriqueños y que aquí se ven reflejados todos ellos. Así que os doy las gracias a ustedes también por tener la amabilidad de llamarnos de vez en cuando para que nosotros contemos todas estas cosas que creo que son importantes no solo para el museo, sino para el pueblo de Ubrique. Por supuesto que sí, y destacar lo que comentabas, También en el sentido de que hemos hablado de visita de muchas personas que llegan a nuestra localidad y visitan las instalaciones, pero seguro que hay muchos ubriqueños que nos están escuchando y todavía han pasado muchas veces por allí, pero no han entrado al Museo de la Piel. Muchísimos, claro que sí, pero otros seguro que no. Y la verdad es Efectivamente. que después se sorprenden cuando entran en las instalaciones. Pues sí, mira, yo he visto a hombres petaqueros mayores que a lo mejor han dicho, anda, yo ya de petaca, ¿qué me vas a decir tú? Porque yo de verdad, toda la vida, y es verdad que tienen un conocimiento de todo lo que han hecho durante toda su trayectoria laboral bastante importante, porque han trabajado con dificultades, con bullas, con, en fin, eso es incalculable lo que estas personas han hecho. Pero cuando llegan aquí y lo ven todo junto, se le cuenta la trayectoria, porque aquí todo lo que se cuenta son cosas que nos han contado los petaqueros y petaqueras de Ubrique. Son cosas que se han vivido anteriormente. Hay algunos que se les caen unos lagrimones de emoción. Y eso quiere decir que les llega. Y cuando les llega es porque reconocen esa historia que tienen todos los ubriqueños con respecto a la piel. Y eso es digno de ver. Hombre, yo también me emociono porque cuando veo a un hombre como un castillo diciendo, oye, que me estás emocionando, yo también me emociono porque veo que de verdad se está contando aquí una historia que todos tenemos algo que aportar a ella, ¿eh? Pues Y sobre todo toda esta gente que ha trabajado tanto y tantos sacrificios que han tenido para tener todo lo que tienen a base de patacabrazos, ¿eh? Y eso es bastante importante. y el Museo de la Piel lo refleja perfectamente, así que el museo es parte de todos nosotros, por supuesto que sí. Maribel, nos vamos a quedar en este punto, después de haber repasado lo que son las novedades en torno a la exposición del Museo de la Piel, que son muchísimas. También un poco de balance sobre las visitas, que siguen continuas, como referente turístico de nuestra localidad, y también esas exposiciones, por ejemplo, que alberga estos días también el centro. Así que nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más que apuntarnos. Mira, una referencia que te voy a contar de última hora. Ahora mismo tengo yo el ordenador encendido y me acaba de dar una lucecita que tenemos 90 opiniones de 90 personas que han pasado por aquí este verano dándonos una excelencia al Museo de la Piel de Ubrique. Lo podéis ver todos, ¿eh? A través de TripAdvisor, como decíamos, ¿no? Efectivamente, sí. Pues eso es el mejor reflejo, ¿no? De que se van satisfechos, y lo que quiere decir que es la mejor publicidad que se puede dar, sin duda. Pues sí, la verdad es que sí, así que lo podéis ver todo porque está ahí ahora mismo en nuestra página. Pues bueno, muchas gracias, como os he dicho antes, y aquí estamos. Cada vez que tengamos algo, tengáis algo que decir de la piel, acordarse de nosotros porque siempre hay alguna novedad que se puede transmitir a todo el pueblo de Ubrique. Pues Maribel Lobato, como siempre, muchísimas gracias a vosotros por atendernos, como siempre, con muchísimo detalle. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias, hasta Adiós. luego.